Señoras y señores pajareros, les coma el ablandante. En unos instantes les sobraremos un área de cinturones. Así que, por favor, abróchense las turbulencias. De nada, de nada, de nada. Solo 60 minutos a la semana. Aprovechalos. ¿Bailas? Bailas. Aprovechalos. Estás escuchando el set especial de DJ Pablo Bascoy. Bascoy. Pablo Bascoy. Solo 60 minutos a la semana. Cada miércoles de la semana, Pablo Bascoy te presenta Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Sonido retro. Bienvenidos a Bucle Music. ¿Bailas? Bucle Music. Esto es Bucle Music. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos otra semana más, comenzando mes de abril. Y en punto, como siempre, aquí, pues tu podcast electrónico por excelencia. Saluditos del que te habla, de Pablo Bascoy, que estará contigo 60 minutos, como siempre hacemos cada semana de cada mes. Menos cuando me cojo algo de vacaciones, ¿eh? Hoy venimos con algo especial. Hoy nos vamos a poner todo in session, 60 minutos, y nos vamos a trasladar a los sonidos del pasado, ¿eh? Voy a hacer un especial, pues, de esos sonidos que a mí me gustan, de esas canciones que te van a resultar muy, muy conocidas. Y la verdad que vamos a pasarlo de vicio. Sonará clásico tras clásico. Sonará también algún que otro sonido retro. Pero me voy a intentar basar en esos clásicos de los 80, 90, 2000, ¿vale? A ver qué tal queda. Lo dicho, bienvenidos, esto es Bucle. Ya sabes que tenemos todas las redes sociales, en todas estamos, nos tienes que buscar. Bucle Music con Pablo Bascoy. En nuestro Instagram también tenemos nuestra página. Todo, todo, todo. Así que no te desconectes por nada del mundo. Ah, además, que quería decirte, ¿eh? Si no te has enterado, tenemos una comunidad en iVoox. Sí, iVoox. Ahí te subimos todos y cada uno de los programas también, ¿vale? Así que conéctate con nosotros. Venga. ¿Estás on fire? Sonidaco del pasado. Nos vamos a sesión naka hoy. Vamos al recuerdo, espero que lo disfrutes. We'll be right back. la música infinita, el sonido de Valencia. Esto es Barraja, Barraja Destroy. Este comienzo ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Barraja, Barraja Destroy. Destroy. Barraca Destroyer recordando a Steel Steel. Nos vamos con África Vandala. Pumpanare, pumpanare. Recordando auténticos clásicos. Ya sabes que los clásicos nunca mueren. La música antigua, los clásicos nunca mueren. We'll be right back. Clasicazo sonando para ti, Killer City, Aldous Hart presentaban este tema raco, Dios mío. Known as party with the power to mix and cold start a party with the mixing board, no not a cross fade, a cup of tea, chill. sonando ahora mismo aquí en bucle, Nacho Divisio. Sonido mítico. Vamos a meditar un poco. Thank you. después de esta Metal Hammer, ¿te acuerdas? ¿No? ¡Solo! Nos vamos con ellos. Otro recuerdo. She's on the phone. Oh, qué bonita. On the phone. Doesn't want to go. The hotel line. Forget your wife. You're on your own. Te la voy a bajar un poquito, te la voy a bajar un poquito. Así, así. The last gasp. She left the trash inside this room. Confined is within. Got the cash. Feeling flash and restless rage. Seguimos, hoy la armamos. Sí, sí, sí, sí. Nuestra primera media hora de este programa, nuestro primer programa de abril, haciéndolo así con Sensitive Wall. Get up. Hola, hola. Clásico aquí en Bucle Music. Hoy tocaba, pues, recordar esos sonidos que teníamos olvidados en nuestra mente. Yo te los traigo hoy aquí. Nuestro primer programa de abril, In The Mist, sonando auténticos excitados. Hey, sé más de uno que lo está disfrutando. Uno se le está poniendo los pelos de punta por lo menos, ¿eh? O sea que sabes, ¿no? Saludito para Benja. nos vamos a un auténtico clásico. V-Trans nos presentaban este Subway. Bueno, decirte que ya sabes que estás aquí en Bucle Music conmigo, con Pablo Vascoy, y hoy estamos recordando clasicazos de la música electrónica. Ellos Sweet Release, otro de esos clásicos que sube poquito a poco y se apodera de tu mente, ¿verdad que sí? Yo hoy te hablo suave así porque ellos son los especiales de hoy. Dicen que la música ayuda mucho, ¿eh? Dicen que la música amansa las fieras, dicen que la música te anima. Pues te digo que sí, ¿eh? Porque esta semana que la tenía yo así un poquillo rara, mira cómo estoy ahora mismo. ahora sí que lo rompemos. Cuidadito que viene Kike Boy con su Pharmatron. Me encantaba este sonido, ¿eh? 31 seconds, and we're going for auto sequence start. Lo he disfrutado, pero a tope, ¿eh? Espero que tú también lo hayas disfrutado. Hasta aquí nuestro primer programa de abril. Mira cómo empezamos, ¿eh? Auténtica olojazo, ¿eh? Lo he dicho, gente, muchas gracias por estar ahí. Semana que viene más y mejor, ¿vale? Recuerda, Bucle Music en todas las plataformas de podcast. Dentro de nuestra comunidad también de, ¿sabes? iVox. Búscanos ahí, Bucle Music con Pablo Vasco. Te llevarás más de una sorpresa. Lo dicho, la semana que viene más y mejor. Saluditos de Pablo. Chao, chao.